Volo 1. Introducción al modelo de policía comunitaria en la policía boliviana. Concepto de policía comunitaria. La policía comunitaria, conocida internacionalmente como policía de proximidad, de cuadrantes o de barrio, está orientado para la prevención de delitos, la violencia y las contravenciones policiales. Es una policía que conoce su territorio y es conocida por sus habitantes. Su implantación y forma de trabajo le permitieron adquirir un conocimiento profundo de las características sociales y culturales de los ciudadanos del barrio o de una determinada jurisdicción relativamente pequeña. La policía comunitaria es una policía que responde mejor a las expectativas de la población y que dialoga permanentemente con ella, y por este motivo puede dar respuestas rápidas y eficaces a los problemas de inseguridad de todos los días. Es una policía que sabe entrar en contacto con el ciudadano. Tiene su origen en la reestructuración de los servicios de patrullaje y seguridad, basados en una mayor interacción con las personas. Es de carácter preventivo, participativo y proactivo. Ya no se constituye en una policía reactiva o represiva, teniendo como prioridad la participación ciudadana y perdiendo primacía los esquemas en los que elementalmente se considera como misión primaria el enfrentamiento permanente del policía con el infractor. La policía comunitaria aplica los principios de la criminología moderna, considerando que dentro de las nuevas tendencias confluyen tres factores: el entorno, la víctima y el delincuente, los cuales deben ser tratados de manera preventiva y de forma integral para la seguridad de la comunidad. En coordinación con las autoridades locales, buscan poner solución a los problemas de carácter colectivo que tiendan a mejorar la seguridad y la calidad de vida de los habitantes. Esto implica cambiar los esquemas mentales en la organización policial, garantizando los derechos y libertades y el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos, donde tiene especial prevalencia la iniciativa personal de sus integrantes y la dinámica que deben imprimir en su servicio. Uno de los objetivos es el mejoramiento de los niveles de seguridad de las comunidades y lograr acercarse a la ciudadanía para conocer sus problemas y trabajar en su solución, con mayores expectativas de éxito. Filosofía que debe ser también aplicada en la comunidad. La participación de la ciudadanía es importante para solucionar los problemas de inseguridad. La participación de la policía comunitaria es de importancia, pero a la vez relativo, cuando se trata de fortalecer el tejido social que será el que pondrá en marcha los programas y asumirá el cambio de la propia comunidad. Metodológicamente, la prevención está cimentada en los siguientes aspectos, que son considerados en la planeación de los servicios de policía comunitaria: efectuar el diagnóstico y establecer prioridades en la prestación de los servicios en zonas o cuadrante del módulo policial; dinamizar las relaciones entre el sector público y privado para mejorar los niveles de seguridad en las comunidades; análisis sobre la situación política, económica, social y educativa de zonas de orden público, lugares donde se presente el crimen o consideradas como potencialmente peligrosas. El policía comunitario debe conocer a fondo el barrio, sus focos potenciales de inseguridad, a las autoridades locales de las subalcaldías, así como a las juntas vecinales, juntas escolares, asociaciones, sindicatos y líderes comunitarios, y al mismo tiempo debe ser conocido por ellos. La policía comunitaria y el modelo de policía comunitaria. El policía comunitario desarrolla su trabajo conociendo la problemática de la jurisdicción y diseña un plan para solucionar y mejorar la situación que se presenta. El policía comunitario deberá conocer bien el medio en que se desenvuelve, identificarse con las aspiraciones y demandas de la población, ser capaz de investigar, estimular, educar e informar. Es un organizador apto para crear las condiciones más favorables para la acción y reflexión de la sociedad. Al ser una persona externa, su tarea es delicada y difícil, siendo que deberá facilitar soluciones sin imponerlas a la fuerza, desarrollando iniciativas positivas, ejercitando las capacidades intelectuales, las experiencias y las aptitudes organizativas de las personas, de manera que su éxito se demostrará en su habilidad para concertar, liderizar y convocar a la ciudadanía. Es importante que el policía comunitario desarrolle la prevención proactiva, proximidad y orientación a la resolución de problemas, Son tres conceptos básicos considerados en la organización de la policía comunitaria que permiten la creación de fuertes vínculos de comunicación con la sociedad. Aspectos importantes de policía comunitaria. La policía comunitaria ya no actúa como una policía reactiva o represiva. Tiene como prioridad la participación y el acercamiento a la sociedad, con el fin de brindar seguridad, protección y la prevención de delitos, faltas y contravenciones que afectan al desarrollo normal de las actividades de una sociedad. La policía comunitaria aplica los principios de la criminología moderna, considerando que dentro de las nuevas tendencias confluyen tres factores: el entorno, la víctima y el delincuente, los cuales deben ser tratados de manera preventiva y de forma integral para la seguridad de la comunidad. El modelo de policía comunitaria combina el modelo de proximidad, de origen británico, y el orientado a la resolución de problemas, que es boliviano. El componente técnico lo pone la policía y la experiencia la pone el vecino. La visión de una policía comunitaria es garantizar la seguridad de la población, bajo esquemas de acercamiento y relacionamiento policía-comunidad, orientando el desempeño policial hacia la seguridad preventiva, como fundamento del modelo. Por ello, la policía comunitaria tiende a mejorar la calidad de vida de la comunidad a partir de un accionar plenamente integrado al ámbito social del que forma parte. Las características de ese ámbito social conforman las demandas que van dando perfil a una policía del pueblo. Desde la óptica del acercamiento policía-comunidad, dicho organismo persigue los siguientes objetivos básicos: mejorar la calidad de vida de los barrios, aumentar el grado de responsabilidad de los ciudadanos, cambiar la actitud de estos hacia la policía. La policía comunitaria incorpora una visión sistémica de la seguridad. En tal sentido, es necesario que la policía preste atención, además de al delincuente, a las víctimas o blancos potenciales, así como al entorno social, ambiental y de todo tipo que favorezca la comisión del delito, sin perder de vista que su objetivo primordial es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad. El trabajo de la policía comunitaria se orienta a la reducción de delitos que afecten a la comunidad, prevención efectiva. El trabajo policial comunitario busca la disminución de la sensación de inseguridad de la población, lo que traerá aparejado un mejoramiento paulatino de la calidad de vida comunitaria generando confianza en la institución del orden. El tema de los patrullajes adquiere una nueva connotación bajo el concepto de policía comunitaria, siendo que este no busca en sí mismo accionar como persuasivo ante la delincuencia o coincidir con el hecho delictivo para contenerlo o reprimirlo, sino, como el desplazamiento policial, en tanto el acercamiento con la ciudadanía y visualización de situaciones en las que pueda incidir el trabajo policial para mejorar la calidad de vida de la población y así garantizar su seguridad. Por otra parte, la seguridad ciudadana posee dos componentes: la seguridad como condición y la seguridad como percepción. Esto significa que el trabajo policial debe garantizar la seguridad de la comunidad, mediante acciones orientadas a incidir en la construcción de un ambiente de bienestar para la comunidad. La minimización de riesgos para la seguridad no necesariamente incide en que la gente se sienta más segura. Esto quiere decir que el trabajo policial debe orientarse, además, a trabajar sobre la percepción de la ciudadanía. El tema de la percepción de seguridad tiene mucho que ver con el papel de los reproductores de noticias, los medios de comunicación. Una imagen violenta de un hecho ocurrido, repetida muchas veces al día, en los medios escritos y televisivos, exacerba la impresión del individuo con respecto al delito ocurrido. Al ser reproducido este, una y otra vez, termina por llenar el subconsciente de impresiones negativas, algunas veces sobre el lugar o sobre la condición general de la supuesta inseguridad. Dicha situación no implica que se haga caso omiso de los hechos delictivos que se registren, no obstante, es necesario impedir que un hecho aislado impacte a la población, al extremo de causar temor generalizado. La policía comunitaria corresponde a un nuevo modelo policial en el que la comunidad se convierte en un socio de la policía y otras instituciones, ayudando a resolver problemas, enfatizando las tareas preventivas y creando redes de trabajo junto a la institución Verde Olivo. Por otro lado, la policía y el Estado trabajan en función de las necesidades de la comunidad en materia de seguridad. Para que se inicie un proceso de policía comunitaria se debe tener claro que no se trata solamente de mejorar la relación con la comunidad o mejorar la imagen de la policía, sino que se trata de involucrar a la comunidad en el tema de seguridad ciudadana y trabajar con ella en la solución de los conflictos que generan los delitos, para lograr una disminución de la criminalidad y mejorar la calidad de vida, creando un ambiente más seguro. Acercamiento a jóvenes y adolescentes a través de brigadas escolares y redes sociales. Las brigadas escolares de seguridad son organizaciones de estudiantes voluntarios de los niveles primarios y secundarios que tienen por objeto prevenir, proteger y brindar seguridad a todos los estudiantes de las unidades educativas, de actividades delictivas en el área de sus establecimientos. Se convierten en sus promotores, multiplicadores de comportamientos y acciones destinadas a reducir los factores de seguridad existentes. Las brigadas escolares de seguridad tienen por objetivo formar y capacitar a los estudiantes de diferentes unidades educativas, en aspecto preventivo de seguridad, que le permitan desarrollar una vida libre de drogas, alcohol, violencia y otros que afecten a la formación de la personalidad del futuro ciudadano. El policía comunitario debe lograr a través de diversas actividades, el acercamiento policía-estudiantes, participar en forma efectiva y dinámica en la organización y ejecución de las brigadas escolares de seguridad. Además, debe generar en los estudiantes, niños y adolescentes sentimientos de solidaridad y cooperación para con los demás, capacitarlos en labores de seguridad que coadyuven a la policía boliviana en las actividades preventivas, de auxilio, educación vial y control de tránsito. Incentivar a los estudiantes que desde su formación educativa tome conciencia de la importancia de la participación comunitaria en la seguridad ciudadana. Formarlos para su futura participación en las escuelas de seguridad ciudadana y brigadas de seguridad vecinal, logrando de esta manera un efecto multiplicador de comportamientos y acciones para luchar por un interés común. ¿Cuál es la seguridad ciudadana? Informar y orientar a los niños, adolescentes y jóvenes de los efectos nocivos y consecuencias negativas que causan el abuso del alcohol, tabaco y otras drogas. Glosario de palabras importantes. Comunidad, Andereg y otros. Ezequiel Andereg argumenta que la expresión comunidad sirve para designar a una agrupación organizada de personas que se perciben como unidad social cuyos miembros participan de algún rasgo, interés, elemento, objetivo o función común, con conciencia de pertenencia, situados en una determinada extensión territorial. Max Weber, son los de comunidad y sociedad. Se llama comunidad a una relación social cuando y en la medida en que la actitud en la acción social se inspira en el sentimiento subjetivo, afectivo o tradicional, de los partícipes de constituir un todo. Seguridad. La seguridad es un estado en el cual los peligros y las condiciones que pueden provocar daños de tipo físico, psicológico o material son controlados para preservar la salud y el bienestar de los individuos y de la comunidad. El concepto de seguridad proviene del latín securitas que, a su vez, se deriva del adjetivo securus, el cual está compuesto por se, sin, y cura, cuidado o preocupación, lo que significa sin temor, despreocupado o sin temor a preocuparse. Prevención. La prevención constituye un concepto sumamente amplio, el cual abarca principalmente todas las medidas tomadas o planificadas en las distintas etapas de las actividades laborales que tienen como objetivo prevenir o reducir los riesgos en el trabajo. Proactivo. Proactividad significa asumir la responsabilidad y control de las circunstancias de una manera activa, interpretando la realidad y determinando lo que se necesita. De manera simple y directa, la proactividad es el acto de actuar rápidamente para evitar futuras complicaciones. También es tomar situaciones para uno mismo, aprender y desarrollar actitudes que puedan predecir problemas y actuar incluso antes de que sucedan. Ciudadano. Un ciudadano o ciudadana es una persona o un grupo que pertenece a una comunidad política, social y económica. Filosofía. La filosofía es, según su etimología, el amor a la sabiduría, viene del griego philos, amor y sofía, sabiduría. Es el estudio de problemáticas diversas como son el conocimiento, la mente, la conciencia, la ética, el lenguaje, la belleza, la moral.